Hola a todos, M es quien les habla y conmigo se encuentra... ¡El Doctor D! ¡Claro que sí! Y también está... Goldstein, como siempre, desnudo. Exactamente. Así es como arrancamos el primer episodio de Demasiado Cine Podcast, allá en el 2009, ¿no? Claro. Éramos jóvenes. Junio, julio del 2009. 5 años. Más o menos por ahí pasó Charlie Waits, había pasado también. Qué padre, en ese momento. Y recuerdo que en esa época había una especie de boom podcasteril. Estaban apareciendo muchos programas por todos lados. Nosotros, muy oyentes de podcast, los buscábamos y escuchábamos todo. Y eso fue un poco como muriéndose. Y llegamos como ahora a una etapa en que empiezan a surgir otros programas, pero están como muy desconectados. Claro, estamos como poco unidos. Claro, nos sucedió que en un evento, charlando con un oyente, nos decía... no encuentro podcast de Argentina. Escuchaba Demasiado Cine, escuchaba el Cómo Robar el Podcast, el podcast de Seba de Caro, y después no conocía a ningún otro. Decíamos, pero ¿cómo puede ser si nosotros escuchamos unos cuantos? ¿Por qué no los encuentran? Y nos dimos cuenta que era difícil encontrarlos, justamente. Sí, tal cual. Y así es como decidimos realizar esta pequeña guía de podcast argentino llamada Argentina Podcastera, donde la idea es que aquel que quiera escuchar podcast entre y encuentre todos los podcasts que hay en Argentina. Básicamente es eso, ¿no es así, señores? Un portal de al amplio campo podcasteril, ¿no? Más o menos. Bueno, bienvenidos a todos a la léxica del Dr. D. ¿No? Buenas tardes. Totalmente, para quienes no lo conocían, creo que podríamos presentarnos, ¿no? Muchachos, ¿por qué no? Nos sacamos la máscara. Nos sacamos la máscara en este momento. Mi nombre es Mariano, soy el M de Demasiado Cine. ¡No jodas, boludo, no jodas! ¿Viste? Ah, por eso era la M. La M venía de ahí. Y también estamos, ¿con quién más? Bueno, Doctor D, Cristian, también conocido como Dippy, así que... En el mundo civil. Todo que tenés, no sabía que te decían. También Doctor Sifus, bueno, y otros tantos, ¿no? De epítetos. Idiota, sí, vení para acá, todo eso. Hijo de pu, también sí. Te decía. Y falta que se saque la careta del señor Goldstein. Pasa es muy grande. En un acto de valentía y de horror, mi nombre es Alejandro. Ya conocen, es el nombre de Alejandro Magno, porque provengo de ese linaje. Así que mi nombre es Alejandrito. Me dicen Janito, me dicen Pito Corto también. Así que estamos todos acá, ¿no? Reunidos en familia. Pero bueno, la idea era que nos empecemos a conocer entre todos los podcasters que hay en Argentina, unamos fuerzas y podamos difundir un poco más la actividad podcasteril, podríamos decirle. Exactamente. Y sobre todo poder llegar a más oyentes, ¿no? Y que quien tal vez escucha el podcast nuestro, quiere buscar algún otro, y pueda entrar al sitio y encontrarlo, y así empecemos a desparramarlos. Y sí, por también supuesto, también está bueno que esta página llegue quizás a los oídos de una persona que tiene ganas de grabar sobre algo y no se anime o diga, no tengo apoyo, no sé cómo empezar. ¿Querés grabar un podcast de Ollas Essen? Bueno, Goldstein te va a apoyar. Bájate este programa y grabalo, nene. Exactamente, la idea es también hacer un podcast que sea de Argentina Podcastera y tirar tips para quienes quieren realizar su propio podcast. Totalmente. Desde formato, desde tecnología, qué se necesita para grabar un podcast, verdaderamente, claro, software. Distintas opciones que hay, dónde hostearlo, todo ese tipo de cosas, ir sumándolo de a poquito. Y obviamente sumar acá también el aporte de todos los otros podcasters que hay dando vueltas en el país, obviamente. Y poder tener... Hemos descubierto que es una gran familia diseminada por todo el terreno. Exacto. Nacional y popular. Exactamente. Y así, entre todos, poder ir haciendo crecer un poco la familia podcastera, ¿no? A fin de año se viene la fiesta podcastera, ¿no? Todos en la casa de Goldstein. Yo no así tengo ningún problema, ¿eh? Yo. No sé la señora que habita en este hogar. Hola, pero bueno, te estás enterando en vivo, sí, de que vamos a tener una fiesta de 1000 personas. Ahí se escucha un golpe gigante y se cortó el micrófono de Goldstein. Pero bien, los invitamos a que recorran los programas que ya están subidos en el sitio, que busquen los que les gustan, los escuchen, los recomienden el sitio y además, algo muy, muy importante, si conocen otros podcasts que sean de Argentina y que no estén acá, avisen. Sí, señor. Simplemente así lo podemos ir subiendo y lo podemos hacer haciendo crecer, ¿no? Sí, señor. Cuanto más seamos mejor, chicos, cuanto más seamos mejor. Queremos el calor humano podcasteril. Así es, porque somos muchos y nos conocemos poco, ¿no? Sí, hay que conocernos más y ser menos. ¿Eh? Ah, ¿what? O ser muchos y conocernos mucho también. ¡Epa! Así que mandamos un saludo a todos. Y bienvenidos a Argentina Podcastera. Podcastera, eso. Podcastera, qué tipo. Bienvenida a lengua del Doctor D. Te arruina toda la intro que estábamos haciendo tan linda. Qué tipo, bárbaro. La gente va a buscar Argentina Podcastera y no me entra en el sitio, ¿viste? No me carga nada, va a decir. Google es inteligente y te va a corregir. Exactamente. Doctor D, ok. Así que ahora, a escuchar podcast. Exactamente. ¿Dónde se pone play?